Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre, Señor. Qué alegres estamos porque tu presencia está con nosotros. A través de la tercera persona de la divinidad, del Espíritu Santo. Así como antes del pecado, la tierra gozaba de la paz del cielo. En medio del pecado, por la fe, tu iglesia, por la sangre de Cristo, en este momento goza de la paz y del descanso del cielo, del reposo, del gozo que el mundo no puede dar. Pero nuestro corazón se goza de alegría y descansa en las promesas del Señor en este sábado. Gracias porque tú le has dado a tu iglesia dones y talentos que proceden de lo alto del Padre. Y somos uno solo con Cristo y uno solo en tu palabra y en el espíritu de profecía. Acompáñanos al abrir tu palabra con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la presentación de hoy será breve, ¿verdad? Sin embargo, tiene como propósito... Ah, este ya no, ¿verdad? Sí, cierto, tengo acá uno. Gracias. No está acostumbrado. Permítame un momento, hermanos, porque... Ok, gracias, hermano. El título del tema... La inspiración de la Biblia o la imaginación humana. Una señal de los últimos días. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Y por qué hay tanta corriente en el adventismo? ¿Qué adventistas centristas? ¿Qué liberales? Que evangélicos, futuristas, ¿por qué? Porque este es el problema, la inspiración de la Biblia la han cambiado por teorías, imaginaciones o doctrinas hechas por la mente humana. Eso es. Y dejar la inspiración de la Biblia en lugar de la mente humana es camino directo al engaño y a la perdición. Entonces, en estos 30, 40 minutos que vamos a tener, vamos a estudiar este tema. Hay una cita y este tema está basado tanto en la escritura de los versos que vamos a leer, y les dejo de tarea que lean Mensajes Selectos, tomo 1, el capítulo 1, titulado La Inspiración de los Escritos Sagrados o Escritos Proféticos. Este tema lo he dado en parte en algunos lugares, pero es necesario volverlo a dar ahora, para que después salgamos todos con un mismo sentir. Amén. Como los discípulos. Leo de Mensajes Selectos. Bueno, antes de eso, nuestra base bíblica igual. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice? Los santos hombres ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice allí? Hablaron. ¿Siendo qué? Inspirados del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la inspiración? Vamos a leer una cita más adelante. Es decir, la mente de ellos, el pensamiento de ellos, estaba imbuido con pensamientos que venían de Dios. Amén. Ellos tenían pensamientos que venían de parte de Dios. Lo que es inspirado es la mente de los hombres, porque es en la mente donde Dios se puede comunicar. Es en la mente. Por eso el sello de Dios era en la mente. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Esta cita de Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 1, titulada La Inspiración de los Escritores Proféticos. Y aquí la sierva del Señor dice, ¿cuál es la causa de todo engaño en esta tierra antes de la segunda venida de Cristo? Es no entender la inspiración. Leo. Subtítulo, la inspiración de la palabra de Dios. Vivimos en un tiempo cuando en toda justicia puede preguntarse, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra. ¿En qué estamos, hermanos? ¿En oscuridad qué? Espiritual. Densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad. ¿Dónde? ¿Dónde está el escepticismo? En muchas iglesias. En muchas iglesias hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de la Biblia. No, es que yo creo así. No, es que pienso que es acá. No te preocupes, no importa la doctrina. Lo que cuando el que te dice, no importa la doctrina, ¿sabes qué te está diciendo? No importa la inspiración de la Biblia. En otras palabras, no importa lo que Dios haya dicho al profeta a través de su Espíritu Santo, eso no importa. ¿Qué importa ahora? Importa que estemos unidos. Eso es lo que importa, que estemos unidos. Qué bonito se siente estar unidos sin doctrina. En otras palabras, qué bonito se siente estar unidos sin el Espíritu Santo. Muchas iglesias, leo, hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de la Biblia. Por eso, hermanos, aquí hacemos énfasis en la inspiración, en la enseñanza, en la doctrina. Sigue diciendo, muchos, y luego agrega, muchísimos, ponen en duda la veracidad y verdad de las Escrituras. Aquí es lo que dice la Escritura, aquí está escrito. Entonces ellos lo quitan y ¿qué ponen? ¿Qué ponen? El razonamiento humano. No, pero es que yo creo, es que, por ejemplo, en la Biblia tenemos día por año, te lo he dado. Día por año, amén. Pero es que también puede ser día literal. Los futuristas. Oiga, tu iglesia la acaba de levantar la bandera de Roma en la conferencia general. Es que es para evangelizar al Papa. Léete la Biblia, me llamó un conocido que conocí cuando andaba allá, andábamos allá de ecuménicos, de allá nos sacó Dios a todos, ¿sí o no, hermanos? Y me dice, hey, te llamo porque yo estuve en la sesión de la conferencia general. Le digo, espérate, tú estuviste donde se levantó la bandera de Roma. ¿Tú sabes qué hablaron los pioneros de la bandera del Vaticano? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que al revisar las revistas adventistas, en 1929, cuando se le vuelve a dar el poder temporal a la Iglesia Católica, después de la herida de muerte en 1798, los pioneros adventistas dijeron, Roma está siendo curada, la herida mortal está siendo curada? Y decían, y han sacado su bandera. El hecho que en la conferencia general esté ondeando la bandera del Vaticano en la pasada, en esta que tuvieron, es que están apoyando la herida, el saneamiento de la herida de muerte de la bestia. Es lo que decían los pioneros en 1929. Razonamiento humano. Dice, y le dije eso, no, es que Ted Wilson dijo que es para ir a evangelizar a todos los países, incluyendo el Vaticano. Le digo, discúlpame, qué ignorante eres. La Biblia dice que es habitación de toda ave inmunda y aborrecible. ¿No es así? Eso es lo que está escrito. Eso es el centro de los demonios. Óyeme. Digo, o le crees a Ted Wilson, o le crees a la Biblia. Oiga, que quiero hablar con los futuristas a ver si hermanos, alguien leyó, nuestro hermano Alfredo leyó, aunque se levantara alguien de los muertos, no cambiarán su razonamiento humano, sus imaginaciones humanas, por un escrito está, no lo harán. Porque su corazón se ha endurecido al proceso de la inspiración de la Biblia. Satanás los tiene atrapadísimos. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando, ¿qué dice? ¿Qué están socavando, hermanos? La inspiración de la palabra de Dios. Oiga, si la Biblia y el Espíritu de profecía te dicen que así es, ¿para qué le buscas? ¿Qué dice? Y lo que debiera, ¿qué dice aquí? Darse, ¿por qué? Por sentado, está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Lo que debiera darse, como dice hermanos, por sentado. Oiga, los pioneros adventistas daban muchas cosas por sentado en base a la escritura, en base a la profecía. Decían, no, es que salimos de las iglesias que guardan el domingo, no tenemos nada de acuerdos que hacer con ellas, absolutamente nada. Salimos de los que promueven el futurismo, no tenemos nada que hacer. Ya está claro en la Biblia. Y lo que debiera darse por sentado. Oiga, la escritura dice de Roma que va a ser quemada, el papado va a ser quemado cuando Cristo venga. ¿Sí o no lo dice? Entonces lo que debiera darse por sentado es sustituido por lo que dice la conferencia general, mi amigo, mi amiga, lo que sea. Espérate, no, tranquilo. Y la gente está cambiando la inspiración de la Biblia y del Espíritu profecía por imaginaciones humanas. ¿Y saben lo que dice aquí al final? Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. ¿Por qué hay tantos grupos y tantas religiones? Que el 2031, que metido futurismo, que la vara del pastor y todo eso. Y hay un predicador que está diciendo, vamos a unirnos todos, vamos a... a sacar el conflicto de los siglos y todos reformistas a repartirlo. No entienden la inspiración de la Escritura. Y ahí va, sí, estamos predicando la verdad presente. Saludos a los hermanos que están siguiendo este congreso en diferentes lugares. Ustedes también están pasando por el mismo problema, la misma situación. Y la razón que tinieblas cubren la tierra, gracias hermano, la razón que tinieblas cubren la tierra y escepticismo e incredulidad en las iglesias es que no se cree lo que dice la Biblia, ni lo que dice el Espíritu de profecía. Se duda. Es que yo creo, es que pienso, no es así, debe ser acá. Esta es una señal de los últimos días. Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor. En segunda de Pedro, no está ahí en la pantalla. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versos 19, antes del 19 incluso. Segunda de Pedro, capítulo 2. Permítame. Es primera de Pedro, me equivoqué. Permítame. Me equivoqué aquí, hemos andado tan ocupados. Es donde dice, porque la profecía no fue traída por interpretación humana. Es 1.19, yo le puse 2.19, gracias, me equivoqué, gracias. Segunda de Pedro 1.19. Miren lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro 1.19. 20.21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Verso 20. Entendiendo primero esto, tenemos que entender primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, de imaginación humana. Ninguno, ni Daniel, ni Pedro, ni Pablo, que también hablaron de profecía, ni Juan, ni tampoco ninguno de los escritores de la Biblia dijo, pues voy a escribir un libro como yo quiera. ¿Saben qué dicen los ateos? Es que el libro de la Biblia lo escribieron gente que no tenía nada que hacer y es humano, por lo tanto lo escribieron humano, no lo creo. Los ateos niegan la inspiración. Otros dicen, no creo en la Biblia porque además que lo escribieron los humanos, es lenguaje humano. Y la Escritura dice que ninguna profecía de la Escritura fue de interpretación privada. Lo que te está diciendo aquí es, los escritores de la Biblia no escribieron porque se les ocurrió escribir. Amén. Tenemos que entender que el libro cargamos en nuestras manos. No es que a Juan se le ocurrió escribir Apocalipsis, ni que a Moisés se le ocurrió escribir el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia? No. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a seguir leyendo. Porque nunca la profecía 1:21 fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ¿qué dice? Hablaron, ¿qué dice? Siendo que inspirados por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo llegó a la mente de los profetas, de los apóstoles. ¿Y qué es la inspiración? ¿Qué es la inspiración? Hermanos, hay dos, y aquí estamos divididos con la mayoría del mundo evangélico que con el mundo católico. Incluso con el AR, por este gran tema de la inspiración. Hay dos maneras en el mundo cristiano de cómo se interpreta, incluso la interpretación ahora, la inspiración se está interpretando. Pero la inspiración es cuando el profeta está imbuido, su mente está llena de pensamientos divinos que el Espíritu Santo se los puso. Amén. Pensamientos que vienen de Dios, de doctrina clara, de específica, que Él tiene que comunicar después a los demás. O sea, vamos a tener aquí a Juan, le visita el Espíritu Santo con pensamientos en su mente que vienen de Dios. Y Juan lo tiene que escribir a las iglesias. Y ponemos el otro. ¿Qué sería interpretación privada? Ah, que el Espíritu Santo no visita a Juan. Y Juan dice, ah, pues yo voy a escribir lo que quiera a las siete iglesias. No, no es eso. Juan no escribió lo que quiso a las siete iglesias, ni ningún escritor de la Biblia. Es que el Espíritu Santo los visitó en su mente, en su conciencia. Amén. Una señal de los últimos días es que ya no se cree en esa inspiración. ¿Saben que los grandes hombres y mujeres del pasado, los grandes reformadores, ¿saben por qué muchas veces estaban solos? Porque eran los únicos que creían en la inspiración de la Biblia. Le dijeron a Martín Lutero, monjecito, monjecito, te vas a enfrentar con la Iglesia Católica Romana. Y él dijo, aunque estén demonios mil, pronto a devorarme, no temeremos porque Dios vendrá a defenderme. Y por eso, hablando de la palabra de Dios, dice, hay una parte de ese himno de Martín Lutero que habla de la Biblia. ¿Qué dice? Que la pueden dañar, ¿sí o no dice? Ayúdenme a pensar, ¿cómo dice esa parte de la Biblia, del himno de Martín Lutero, que habla de la Biblia? ¿Cómo? Ah, ahí está, gracias, recuérdenme. Dañarla no podrá. ¿Por qué no podrá dañarla? Porque es inspirada. Amén. Dañarla no podrá, mas condenado está por la palabra santa e inspirada. A veces tú le dices a alguien, es que aquí está en la Biblia, es que aquí está en el Espíritu, profecía. Tinieblas cubren la tierra. Escepticismo. No esperes que nadie te crea. Tú predica. Y el Espíritu Santo hará la obra en los corazones. Con que seas el único que pueda creer en la palabra inspirada, Dios te va a usar. Jóvenes, señoritas, hermanos grandes, mañana vamos a tener un testimonio de nuestra hermanita que anda con la andadera, dice, yo quiero dar mi testimonio. Amén. Ella trajo visitas a este lugar. Porque cree en la palabra inspirada, que dice, ve y predica, hermano, yo agarro y me voy al estacionamiento de Soriana, así como estoy, y agarro un papelito con los 10 mandamientos, el mensaje de los 3 ángeles, le pongo como un cordoncito bonito, esto es para usted. ¿Por qué lo hace? porque cree en la palabra inspirada, que dice: ve a todo el mundo y predica. ¿Cuánta necesidad tenemos de creer en esa palabra? Dicen que antes veían en cada adventista un Martín Lutero. Y tenían miedo los católicos. Pero hoy creo que en cada adventista ven a un amigo del papado. A excepciones de algunos que Dios nos está despertando. Y lo decimos porque tú hablas contra Roma y te sacan de la organización. ¿O no? Porque no se cree en la inspiración de la Biblia ni del espíritu de profecía. Así que lo dice aquí, no interpretación privada, sino inspiración divina. Amén. Creo que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ninguno de los escritores escribió porque se le antojó. Disculpen este lenguaje. Creo que todos los escritores de la Biblia fueron visitados por la tercera persona de la divinidad, y ese mensaje divino ha llegado a mis manos para mi salvación y para la salvación de los que me rodean y de los que tengo que ir a dar la última advertencia. Escepticismo, dudas. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:16? Vamos allí, por favor. Primera de Timoteo 3:16. ¿Alguien le quiere dar lectura, por favor? O aquí lo tengo por el tiempo. Segunda de Timoteo, gracias. Ando un poco. A ver, permítame dónde dice. No sé, hoy estoy fallando mucho. Toda escritura es inspirada por Dios. 3:16, gracias. Hemos andado desvelados, ahora nos tocó el congreso aquí. Y como todo hermano tenemos que apoyar. Y gracias a los hermanos, yo sé que están cansados. Porque ustedes saben, por 18 años nuestro hermano Teo y nuestro hermano Roberto aquí, guardando el sábado solos. Y creyendo en el mensaje de los tres ángeles, creyendo en la inspiración de la Biblia. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Amén. Nosotros nos podemos equivocar, la palabra de Dios no. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué parte de la escritura es media inspirada? ¿Qué parte es cuento? ¿Qué parte es razonamiento humano? ¿O toda es inspirada? Vamos a leerlo todos juntos. Toda la escritura, vamos a leerlo, hermanos. Toda y es útil. Gloria a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y útil, la inspiración tiene una utilidad. Sirve para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Y con qué propósito? Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. ¿Para qué es la inspiración? Para que el hombre de Dios sea redarguido, enseñado, corregido, instruido en justicia, con el objetivo de que ese hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En otras palabras, ¿quieres que Dios te use en su obra? Tienes que creer que este libro es inspirado. Como médico misionero, como hermano aquí en este ministerio de las cámaras, como institutos, como hermanos que hacen copias y folletos y libros, y como hermano que alabas a Dios con los cantos, y todos debemos creer que este libro es inspirado para que estemos preparados para toda buena obra, hermano. Los pioneros adventistas. Saben, hermanos, muchos creen que el que sabe mucho es porque se va a estudiar teología. Y les digo una cosa. Las escuelas de teología con tantos datos e investigaciones humanas han quitado la inspiración a la Biblia. Cuatro años de teología. ¿Quieres que alguien no crea en la Biblia? Mándalo a una escuela de teología. ¡Wow! Así es. Permítame, hermanita, es que por el tiempo. Por el tiempo. Me quedan 15 minutos nada más. Ok, la hermanita, pásale, hermanita, está bien. Venga, somos hermanos y tenemos. Yo sé que acá ya están, atrás de usted están los 15. Por eso cuando digo así vi los 15. ¿Un pastor qué le dijo? Ay, se me cayeron los lentes. Gracias. Así. Por motivo de la pandemia, se cerró el... Sí, hermano. Tengo risa. Por motivo de la pandemia, la iglesia R cerró su templo. Entonces, ya las hermanas ya no hallaban ni para dónde ir al templo porque lo cerraron el templo y iban para acá y para allá y como pollitos sin mamá. Y ellas decían, ¿cómo no hubiera un lugar donde fuéramos a reunirnos? Y gracias a Dios, tan pronto un hermano le habló de este mensaje. Y tenía muchas ganas que fueran a la reunión en Chahuite, porque venimos de Chahuite, Oaxaca, por el Istmo. Y teníamos una reunión tan grande que no pudieron llegar. Al final de cuenta, se hizo una reunión en Tapana y fueron invitadas cuatro de ellas. Y cuando oyeron el mensaje del Apocalipsis 14:6, ¡wow! Dijeron, está bonito esto, porque allá no se oye. ¡Qué precioso! Y lo que hicieron ellas, se empezaron a secretear, yo no me voy de aquí. Yo igual, decía la otra, nos quedamos, pues nos quedamos aquí. Está muy bonito este mensaje. Y el hermano empezó, descansa en el Señor, hermano Marquitos. Y cuando ellos todavía estaba el tema, cuando vieron al pastor, ya lo tenían atrás. Y dijeron, con ustedes, a ustedes la estoy buscando. Quiero hablar con ustedes. Correcto. ¿Y ahora qué hacemos? Dijeron ellos. Ahora, yo no voy. Yo voy a ir, pero me voy a enfrentar, decían ambos. Terminando, quiero hablar con ustedes. Y cuando él vio y dijo, wow, pensé que eran 3, 4. Dijo el pastor, no hombre, son un montón aquí. Y al final, lo fue a visitar a la hermana después. Y la hermana dijo, nosotros ya aprendimos mucho en 2 meses que estamos aquí. Mire, pastor, estamos leyendo este libro. Ese libro, discúlpeme, ese libro no me lo estén leyendo. Ese libro ya no vale, la iglesia adventista ya no lo está leyendo. Perdóneme, pastor, dijeron las hermanas, pero este es el libro con el cual nosotros hemos aprendido. Dijo el pastor, lo siento mucho, ese libro ya no tiene validez. Gracias. ¿Cómo ven, hermanos? Gracias por escucharme. cuando dijo, era el conflicto de los siglos, que le dijo que ya no tiene validez. Mañana, quizá en algún tema, vamos a hablar de la inspiración del espíritu de profecía también. Porque hoy muchos no creen. Muchos no creen en la inspiración del espíritu de profecía. Entonces, estos 10 minutos son cruciales. Nuestra hermanita, le dije que pasara, porque ¿saben desde dónde viene? Desde Oaxaca. Allá donde tiembla mucho, ¿verdad, hermana? Hemos ido a Chagüites. Pero hay mucho mango en abril. Vayan en abril. Gracias a todos por hacer el viaje cerca y lejos. Porque tenemos que salir de aquí creyendo que la Biblia o es inspirada o es imaginación humana. Una de las dos cosas. Pero no podemos aquí unos, no podemos salir creyendo unos que es inspirada por Dios y otros que medio hay que creerle. Y ese es el problema con todo viento de doctrina. Ese es el problema. La inspiración. A la inspiración se le pone razonamiento, se le agrega un poquito de imaginación humana y se le envuelve en una nube mística. Entonces, wow, qué nueva luz. ¿Cuál nueva luz? Es pisotear la inspiración. Mensajes selectos. Escuchen bien esto. Mensajes selectos, tomo 1, página 24. La Biblia está escrita por hombres, ¿qué? Inspirados. Pero no es la forma de pensamiento y la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras de lógica y de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Óigame, esta cita está muy interesante. Porque si vamos a creer en la inspiración, tenemos que creerla como debe ser. Mira, quiero que pasen dos hermanos aquí al frente. Así no van a decir nada ni ese examen de la inspiración. Pase usted, hermano. Pase, hermano Teo, por favor. Nuestro hermano Teo es el otro hermano que por 18, 20 años estuvo guardando aquí el sábado con nuestro hermano. Ay, me voy a poner en medio. El mundo evangélico cree que la Biblia fue inspirada. Abran, pongan sus Biblias así en sus manos. Le presto mi Biblia, hermano. Hay dos maneras de que se cree que la Biblia fue inspirada. La primera manera, que se llama la teoría del dictado. Y eso lo creen los evangélicos. Que viene y el Espíritu Santo visita la mente y le empieza a dictar todas las palabras una por una. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y se movía sobre las aguas, y así. ¿Cómo se llama eso? Teoría de inspiración del dictado. ¿Creemos en esa? ¿O cuántos creíamos así? Y está la otra. El Espíritu de Dios viene y visita la mente del profeta o del escritor. Y en su mente queda la idea del mensaje divino. Présteme su mano, hermano. Pero él, con la libertad que el Señor le dio y con una mente santificada, por eso dice, los santos hombres de quién, de Dios, con una mente santificada, es decir, dedicada a Dios, él decide con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, su mente está santificada, él decide qué palabras y qué lenguaje va a usar. Empieza a decidir. ¿Ah? Empieza a escribir. ¿Y oyen? ¿O no? ¿Ah? Sígale escribiendo. Él está decidiendo qué palabras. Muy bien, sígale escribiendo. ¿Se dan cuenta las dos? Las dos maneras de entender la inspiración. Gracias, hermanos. Ahora, ¿cuál creemos nosotros? ¿Creemos que Dios usa al hombre como un robot o creemos que Dios respeta el libre albedrío? Claro que sí. Nosotros creemos que Dios respeta el libre albedrío y que el Espíritu Santo llega a la mente y esa mente santificada, dedicada a Dios, imbuida en pensamientos divinos, decide qué lenguaje va a usar, qué palabras va a usar. Por eso algunos dicen, es que mi libro preferido es Juan. Otros dicen, no, es que mi libro preferido son los Salmos. Alguien dijo, a mí me gusta Lamentaciones. Amén, Lamentaciones está bien, porque es inspirado. Toda palabra es inspirada, pero el hombre decide qué lenguaje usar. Por eso dice allí, la Biblia está escrita por hombres, ¿qué? La mente es inspirada. Amén. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y la expresión de Dios. Mira, hermano, si Dios hablara español o hablara un lenguaje humano, o te lo pongo de otra manera, ¿qué lenguaje habla Dios? No lo sé. Pero la mente de Dios es infinita, eterna, profunda, inexplicable para nosotros. Si nos hablara, voy a decir eso, si Dios nos hablara con su lenguaje, ¿creen que entenderíamos? Repito, si Dios nos hablara con su lenguaje, ¿creen que, oh, gracias porque me dijiste y lo entendí perfecto? ¿Creen que lo entenderíamos? Hermanos, si no entendemos. Oye, dice, no matarás. Pues yo agarro la pistola. Pero, oiga, ¿no se cree en la inspiración? Por eso dice aquí, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento ni la expresión de Dios. A ver, venga, hermano Ángel, otra vez, por favor. Dice que no es la... Abra su Biblia. Usted se convierte en... Dice, no es la forma ni el pensamiento de Dios. ¿Es la forma y pensamiento de quién? De Juan, de Daniel, de Isaías, de Habacuc. Por ejemplo, abra su Biblia en Habacuc. Bueno, vamos a suponer que este es Habacuc. Y el hermano dice, aunque la higuera... escriba, hermano. ¿Cómo? Ah, sí, cierto, estamos en Habacuc, mire usted. Aunque la higuera no florezca y aunque en las vides no haya fruto, ese es el lenguaje que él por su historial como gente que trabajó en el campo, pues está usando un lenguaje, vamos a decir, del campo, agricultura, para impregnar un pensamiento que el Espíritu Santo le puso, pero ese pensamiento dice, ¿qué palabras uso? ¿Qué palabras uso? Oh, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, yo con todo confiaré en Jehová. ¿Cuántos nos ha animado ese verso? Amén. Pero vamos a suponer que él es Daniel. Ah, pues Daniel estaba ya en el palacio real. Yo en el año tal de tal rey. ¿Me explico? La Biblia dice, está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma de pensamiento y la expresión de Dios. Es la forma... Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, ¿usted cree que ese es el lenguaje de Dios? ¿Es el lenguaje qué? Humano, pero va impreso con la inspiración que el Espíritu Santo le puso al profeta o al escritor de la Biblia. ¿Queda claro, hermanos? ¿Queda claro? Y dice la sierva del Señor, Dice aquí, los escritores de la Biblia eran los escritores de Dios, no su pluma. Lo que la hermana White sabe que está en contra de la inspiración del otro hermano que pasó aquí, ¿verdad? Así como tipo robot. No, es que no eran su pluma. Entonces tenemos que entender que ellos, ¿cómo que no eran su pluma? No, lo que está diciendo es que no les dictó. Le está diciendo que los inspiró y que ellos decidieron qué palabras usar, qué lenguaje usar. Vamos a ver, en este momento el hermano se convierte en Juan el Revelador. En Apocalipsis, sí, porque usted trae una Biblia ecuménica, hay que cambiarla, porque trae estudios bíblicos por acá. Ah, no es Biblia ecuménica, disculpe, me equivoqué. Pero ahora vienen y vi una bestia salir del mar. ¿Dónde estaba Juan? Estaba en una isla de Patmos. Y vi otra bestia salir de la tierra. Su experiencia del profeta la pone allí. Por eso dice, los hombres fueron inspirados, pero no es la forma, gracias, la forma del pensamiento y la expresión de Dios. No se vaya, hermano, no se vaya, porque entonces... Ok, váyase a Juan, donde habla Jesús del Padre y el Hijo, Juan 13, 14, ¿verdad? Donde dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ok, ¿esa es la forma y el pensamiento de Dios o es la forma y el pensamiento humano? Es humano. Ese es el problema con los trinitarios y con todos. Que dice, mira, el Padre, dijo Jesús, el Padre es mayor que yo. Es la forma del pensamiento humano para darte a entender que en su humanidad Cristo está diciendo, soy humilde, soy un hombre como tú, que te quiero enseñar a depender de Dios. Pero no es exactamente como explicó nuestro hermano Juan Pablo, que Cristo haya sido engendrado, originado, creado por el Padre. Por eso muchas personas dudan de la Biblia, tienen escepticismo de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Mire, no se me vaya, hermano. Mire lo que dice aquí. Dice aquí, no son las palabras de la Biblia las inspiradas. Oiga, esto lo dice Elena White. Sí, Mensajes Selectos, tomo 1, 24. A ver. ¿Quiénes son los inspirados? ¿Los hombres qué? Santos. Hermano, usted debe saber su doctrina y sus escritos. Si no, algún día, con esos mismos escritos le van a dar una... hay uno que se llama el toro, ¿verdad? Y ese toro pisotea toda la inspiración de la escritura. Y... pisotea la escritura, pues. Desconoce, es un sacerdote católico. Y el protestante que va allí a pelear con él, como tampoco entiende la inspiración, pues ese es un toro, un show del toro. Yo le llamo así. Porque el protestante que va a dialogar con él, son dos que no entienden la inspiración. Y el diablo se ríe del show del toro y del toro mismo. Ah, pisotea quien se deja pisotear. Mire, no son las palabras de la Biblia las inspiradas, Mensajes Selectos, sino los hombres fueron los inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino el hombre mismo que está imbuido con el pensamiento bajo la influencia del Espíritu Santo. El hombre decide qué palabras usar. Pero miren lo que dice. Pero las palabras, póngase a escribir, hermano, póngase a escribir. Ok, escriba. Okay, escriba. Dice aquí. Pero las palabras, él está escribiendo, reciben la impresión, mejor así. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual, la mente divina es así difundida. La mente y voluntad divinas se combinan, la mente humana y la voluntad divina se combinan. Y con la mente y voluntad humana, De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Amén. Repito una vez más. ¿El inspirado quién es? El hombre. Y es inspirado porque es santo, está dedicado, consagrado a Dios. Él escoge las palabras. Y las palabras son de acuerdo a su experiencia, a su marco histórico, vamos a ponerle así. Pero las palabras que él escribió aquí van con el pensamiento ¿de quién? De Dios. Miren, un ejemplo, conviértase usted en este momento en David. Salmo 23. ¿Cuántos no nos ha ayudado el Salmo 23, hermanos? Pero en este momento vamos a suponer un ejemplo. Él es David. Él es un pastor de ovejas. Él tiene años cuidando ovejas. Y él escribe, hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Las palabras son de él porque él es un pastor de ovejas. Pero el pensamiento que obtenemos del Salmo 23 cuando lo leemos, ¿qué pensamiento es? Es un pensamiento divino. Así que la combinación de las palabras humanas imbuida con el pensamiento inspirado se convierte en palabra de Dios. Amén. Porque la Biblia dice, aquí dice de este modo, aquí está, esta otra. A ver, aquí, esto, escuchen bien. El Señor habla a los seres humanos en lenguaje ¿qué? A ver, ¿nuestro español es perfecto o imperfecto? ¿Y el inglés? Aunque en la gramática digan que es el pasado perfecto y el perfecto presente. Entonces, son idiomas imperfectos. Chino y lo que sea, y mandarín y todo. No es, el idioma humano es imperfecto. Por eso algunos dicen, no, es que... Yo pienso que aquí está muy duro para mí. No, no predique tanto a la bestia. Es lenguaje humano, es imperfecto. Y todavía se les hace duro. Porque el corazón duro es una señal de los últimos días. Dice aquí, el Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto, a fin de que puedan comprender sus palabras, los sentidos degenerados, la percepción opaca y terrena de los seres, ¿qué? Terrenos. ¿Cómo está la mente del profeta? ¿Cómo está la mente del ser humano? Dice, el Señor habla a los seres humanos en lenguaje imperfecto. La percepción opaca, terrena, de seres terrenos. Así se muestra la condescendencia de Dios. Se encuentra con los seres humanos caídos donde ellos están. La Biblia, perfecta como es en su sencillez, no responde a las grandes ideas de Dios. Pues las ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vínculos finitos del pensamiento. Oiga, si Dios dijera, yo voy a hacer una Biblia para los seres humanos, pero no necesito a los seres humanos, les voy a aparecer un libro con mi propio lenguaje, ¿usted cree que lo entenderíamos? No lo entenderíamos. Entonces dice, ¿entonces con qué lenguaje le voy a...? Bueno, pues voy a usar un ser humano, imperfecto. ¿Qué idioma habla español? Bueno, hebreo, griego. Está bien con ese idioma imperfecto. Por eso algunos dicen, no, es que el gallo cantó tres veces y Pedro lo negó. No, lo negó tres veces y cantó el gallo. ¿Y cómo está eso? Y muchos están enfocados en el gallo. En lugar de la inspiración detrás del gallo. Bueno, el gallo no es inspirado, pues, sino del mensaje. ¿Me explico? Y así surgen los vientos de doctrina, hermanos. Oiga, que el Espíritu Santo no es persona, y ni Dios no es persona, y los adventistas hablan de la tercera persona, porque ¿cómo va a ser persona Dios? Es que te está hablando en un lenguaje humano imperfecto para que tú y yo lo entendamos. Y por eso muchos no entienden la inspiración. Dicen, no, ¿cómo va a ser persona si Dios es Espíritu? Claro que Dios es Espíritu, para que entendamos en un lenguaje humano imperfecto que hay tres seres. Pero ¿cómo? Es que, a ver, ¿qué lenguaje habla? Pues un lenguaje que ellos entienden. Pues vamos a ponerle personas, a ver, para que entiendan algo de lo que somos. Porque si les hablara en mi idioma, dice Dios, no me entenderían. Y por eso salen, no que el Espíritu Santo, que no es la tercera persona, porque no entienden la inspiración. Y lo que se debiera dar por sentado, no se da. Se duda. Se duda. Dice, la Biblia perfecta como es en su sencillez no responde a las grandes ideas de Dios, pues las ideas infinitas no pueden ser perfectamente incorporadas en los vínculos finitos del pensamiento. ¿Saben qué va a pasar en la eternidad? Cuando esto mortal sea vestido en inmortalidad. ¿Saben qué va a pasar? Viviremos con Cristo para siempre, ¿no es así? Ahora, nuestro lenguaje en ese momento ya glorificado, ¿será perfecto o imperfecto? Oh, hermano, gloria a Dios. Entonces escucharemos de Cristo mismo cosas perfectas en el lenguaje celestial, en el lenguaje divino. Amén. Y esta mente, que aquí era imperfecta y nublada por el pecado y todo eso, se abrirá al lenguaje de Dios. Gloria a Dios. Qué alegría habrá cuando la obra acabe ya. Cuando los obreros al cielo llegarán, todo será gozo, todo será gozo. Todo. Porque tendremos una mente transformada, donde seremos capaces de entender el gran amor de Cristo por nosotros, ya no en lenguaje imperfecto humano, sino en el lenguaje eterno en el cual se planeó la redención del hombre. Qué precioso es el Evangelio. Nos esperan grandes gozos en el cielo. No solamente, como dice el himno, no solamente son las mansiones de oro. Eso es precioso también. Pero cuando esta mente haya sido transformada, entenderemos ese lenguaje infinito, ahora sí. Como dice aquí, las grandes ideas de Dios las entenderemos en el futuro, en la eternidad, sin ningún obstáculo de vínculo humano. ¿Cuántos decimos amén? Vale la pena venir a estos congresos, hermanos. Todo lo que nuestros hermanos han enseñado, inspiración. Amén. En otras palabras, cuando vienes a un congreso, te pones en contacto con la inspiración. Y cuando estemos en el primer congreso celestial, la hermana Huay tiene una cita. Dice palabras. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Le agradecemos al hermano. La hermana Huay tiene una cita. Dice, qué gozo habrá cuando las puertas se abran de par en par y giren sobre sus resplandecientes goznes. Abran las puertas y entren los santos. Y muchos se acerquen y algunos, dice, y se acerquen a ti y te digan, si no hubiera sido por tus oraciones, hermana Carmen, hermano Castrejón, si no hubiera sido por sus visitas. Y así cada uno. Yo no estuviera aquí viendo al Rey en su hermosura, porque usted les predicó la inspiración de la palabra de Dios. Y termino esta cita. En vez de que las expresiones de las Biblias sean exageradas, como muchos suponen, las expresiones vigorosas se quebrantan ante la magnificencia del pensamiento. Aunque el escribiente elige el lenguaje más expresivo para transmitir las verdades de la educación superior, los seres pecadores solo pueden soportar mirar una sombra del brillo de la gloria del cielo. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia entonces con un lenguaje imperfecto humano? solo vemos una sombra del brillo del pensamiento de la gloria de Dios. Solo eso. Pero qué gozo será cuando la obra acabe ya y ya no haya ningún vínculo humano. Ya no veremos la sombra del brillo, sino ahora cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Que Dios nos bendiga en este santo sábado y que salgamos de aquí diciendo: perdón, Señor, si te he causado dolor al no creer en la inspiración de tu palabra, al dudar, perdóname, discúlpame. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Y Señor, espero aquel momento cuando escuche tu voz, tu pensamiento directo. ¿Cuánto lo esperamos, hermanos? Si ahorita nuestro corazón se quebranta al ver la gloria del Evangelio en el Calvario, en la vida de Cristo, si se quebranta nuestro corazón con la historia del hombre de Nazaret que dijo: no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿cómo será el día cuando lo veamos al hombre de Nazaret y al Dios eterno en una misma persona? ¿Cómo será? Oh, hermanos, caigamos de rodillas esta noche y le digamos: Señor, aumenta mi fe en tu palabra inspirada y en el espíritu de profecía inspirada. Mañana tendremos un tema de eso y otro tema más, porque es necesario que la iglesia sea afirmada en verdades claras que están tanto en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Qué les parece si cantamos el himno tema? ¿Sí? Perdón, antes del himno tema, no sé, hermano, ¿hay dos especiales, hermano? Uno, ok. Antes del himno tema, bueno, hay... Ok, nuestro hermano Toñito también quería cantar. Tenemos dos especiales. Pase, hermano Toñito. Nuestro hermano Toñito nos visita desde Chiapas, de la zona costera. Él va a cantar el himno Oh Amor de Dios, ¿verdad? Él, el otro micrófono, ahorita se lo dan. Él es nuevo en este mensaje. Él no creía en este mensaje, pero cuando llegó el mensaje de los siete pilares en su casa, lo escuchó. El Espíritu Santo lo transformó y hoy está aquí con nosotros. Adelante, hermanito, para que cante. Ajá, para que cante. Sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Adelante, este hermano. Pégueselo bien. A ver cómo se pone este hermano. Este, nomás claro. Que yo no me lo... Muy bien. Yo creo hermano. Que es así, ¿verdad? Sí, así. ¿Así? Sí, ¿así? ¿Está bien? ¿Sí se oye? No, ahorita le ayudo. Bueno. Hermanito, los saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Este, hermanito Maya, lo que pasa es que mi hijo Toñito es Juan Antonio. Y yo soy Juan Manuel. Perdón, hermano, sí, Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, venimos de Chiapas, de Acapetagua, podemos decir, pero no mero en Acapetagua, sino que bajamos rumbo a los mares, rumbo a Las Palmas. Este, pero me siento muy contento y no me gusta desperdiciar mucho tiempo cuando me dan la oportunidad de cantar un canto. Lo canto porque es una carrera que el Señor ahora sí me la puso en mis manos, y este canto es para gloria y honra de Dios. Se lo merece el Señor que se lo cantemos. Este canto es el 129, canto el gran amor, y va para él. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió. tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que el pecado me quitó, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, ¿cómo puedes tanto amar? Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues mi amor mostrar. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, rápidamente les quiero comentar tantito. Cuando me es un poco triste y pesado, cuando mi hermanito Marco Antonio Solís, llevó el mensaje a Emiliano Zapata, ahí yo en una campaña, yo rechazaba la palabra de Dios, pero mi esposita me comenzó a predicar la palabra de Dios, hasta que yo poco a poco fui entendiendo y dejé de trabajar, de laborar en día sábado. De repente, pues mi hermanito Marco Antonio Solís, le dije a la hermana Laurita un día, pues yo no le voy a decir finado, le digo, para mí sigue siendo mi hermano Marco, Marco Antonio Solís, para siempre, durante que Dios me dé la vida, porque él llevó este gran mensaje a Emiliano Zapata, y ahí me entregué, hermanos. Yo, mi entrega fue, ahora sí, totalmente, me entregué en los caminos del Señor. El Espíritu Santo me tomó, y se hizo la campaña, ahí estuvo mi hermanita Claudia, mi hermano Aaron, mi hermana Laurita, y un gran predicador que ya se fue a descansar, mi hermanito Marco Antonio Solís, que tiene meses que el Señor ya lo llevó al descanso, pero en un mes, hermano, él me bautizó. Yo se hizo una campañita, tres sábados adelante, así es que el Señor, en un mes, hermanito, le entregué mi vida, y acá estoy para darle gloria y honra a nuestro Padre Celestial, a Cristo Jesús, y aquí estamos, hermano, hasta que el Señor me quite las últimas fuerzas. Vamos a seguir cantándole allá en mi ranchito, le canto del diario, oro por todos mis hermanos, puedo orar por este gran congreso, hermano, allá en mi ranchito. Pues no les conozco de nombre a todos mis hermanos, pero vamos a seguir orando por mi hermano Maya. Así es que, gloria a Dios. Aleluya al Señor. Hermano Manuel, ¿cuántos agradecemos a Dios por este deseo? De que fue la palabra inspirada que cambió a mi hermano Manuel. Adelante, hermanita Marisol. Y gloria a Dios por este sábado. ¿Quién es este? ¿Al revés? ¿Así? Sí. Ok. Bueno. Así. Buenas noches, hermanos. En esta hermosa noche tengo el deseo de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios con un himno, porque sabemos que no hemos de alabarle a un hombre, sino ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, el que se merece toda la honra y toda la gloria. El himno lleva por título, Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando en su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti, siempre quiero fiar en ti. Amén. Que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto decimos amén, hermanos? Ayúdenos. Gloria a Dios. Y vamos a cantar para terminar porque la cena está lista. Oh, habrá alegría cuando la obra acabe ya. Amén. Cuando los salvados al cielo llegarán. Cuando nos hable el lenguaje divino y lo podamos entender por todas las eternidades, aprenderemos. Gloria a Dios. Para que... estrella, cuando los sombreros al cielo arribarán, llevando las almas a los pies del Salvador, a la nueva Jerusalén. Gozo, siempre gozo allí habrá, gozo. Entonar, nuestros corazones alegres rebosarán, por siempre alabando a Cristo nuestro Rey en la nueva Jerusalén. Gozo, siempre gozo allí habrá, gozo. Nos esperan allí muchas las mansiones de oro hechas para ti. Jesucristo mismo las fue a preparar en la nueva Jerusalén. Gozo, siempre gozo allí habrá, gozo. Hermanita Helen, no te vayas, nos vas a despedir en oración. ¿Quieres orar? ¿Sí? Y oras también por los alimentos. Vamos a orar. Vamos a orar. Ok, nos están pidiendo que oráramos por dos personas, por Abraham Casimiro, por una hija del hermano de Tabasco, que no vino, no pudo venir, pero en este momento está grave también. ¿Cómo se llama, hermano Villegas? ¿Su hija? Madaí. ¿Por Madaí y por? Abraham Casimiro. ¿Puedes orar por Madaí, Abraham? Ok, adelante, hermano. Y la hermana Neida. Ok, bueno, adelante, hermanito. Sí. Abraham, Casimiro y Neida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos aquí arrodillados para orar por los alimentos, por el hermano que está enfermo y la hermana Madaley y Abraham, Neida, y en Jesús te lo pedimos, amén.